oscuridad. Mi auto era una rana, saltaba oyendo blues. Mi auto era una rana, saltaba oyendo blues. Yo no soy el hombre de acero, yo soy un hombre de verdad. Mis ojos de mi cara se salieron y de boca me clavé en el huracán. Llegando al mismo cielo, ella dejó de respirar.